Cómo deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Cómo deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca. Cómo deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel aliz de maravillas que eres tú. Cómo deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura, de tu andar, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí, que solamente eres un sueño. Deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel aliz de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura, de tu andar, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí, que solamente eres un sueño. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí. Como quisiera ser tu amor un minuto de mi vida.